Queremos llegar con ustedes a poder crecer junto con nuestra ciudad. Nosotros ahora somos pasajeros, estamos como autoridades. Mañana pasado, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a dejar a nuestra ciudad? Y eso es lo que nos interesa. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares, que Dios los bendiga, que bendiga siempre a sus unidades educativas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y señoritas. Que Dios bendiga y proteja a nuestra ciudad del Alto y en especial a nuestro país. A nuestra primera autoridad del gobierno municipal, por entendernos, por dar presupuesto, por equidad, igualdad. Quiero aclarar, no somos políticos, somos una organización cívica, somos dirigentes, consensuamos, somos control social y también gestor social. Gestionamos para nuestras unidades educativas en representación de nuestras juntas escolares. Este año más AINIS vamos a ser compañeros porque nuestros hijos necesitan esos AINIS. Si no hay plata, vamos a invertir en más AINIS para la educación de todos nuestros hijos, queridos papás. Y lo vamos a hacer todos ustedes. Y vamos a invitar también a nuestros concejales, ¿no? Para que podamos trabajar juntos en los AINIS, podamos agarrar la pala, la picota y podamos construir una ciudad para todos los bolivianos y sobre todo para todos los salteños.